Estás escuchando Libre 99.3, Radio Libre. ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo programa de Término Medio, como siempre, acá por Radio Libre 99.3. Hola Matías, ¿cómo estás? Bien, todo bien, acá. Bueno, ¿costó sudando llegar o no? Sí, costó, pero tranquilo. Sí. Es increíble, no nos da tregua, cada vez que venimos nosotros es el infierno. Yo estoy tachando, viste, como los presos, la cuenta regresiva para el 31, ya quiero dar vuelta a la página. ¿Ya querés dar vuelta a la página? Sí, ¿tan rápido? No, me faltan 2 semanas, época de balances... La gente se pone a pensar, anda más tonta por la calle. Los pungas están más. Están a la orden del día en el subte, es increíble, ¿eh? La verdad. Están robando por todos lados y la gente va libre pensando en otra cosa y obviamente la gente se aprovecha. La billetera va adelante, no va atrás. Ya estoy cansado de verlo, muchachos. La billetera adelante. ¿Por qué el comentario? Y porque uno ve cómo roban. Ah, que vos ves los robos. Sí. Y... obviamente cuando la billetera vos la pones atrás es mucho más fácil, ni te das cuenta. ¿Pero tan evidentes son? Sí. Y aparte el que lo ve no puede hacer nada, porque quizás siempre están ahí 4 o 5, viste, ahí. Yo lo que me pasó que, viste, quise encarar, aunque sea, digo, bueno, lo voy a chocar para que se dé cuenta el buen hombre. Nada. Apenas quise encarar, viste, me... ¿Le robaron con todo? No, 2, 3 veces me pusieron ahí. Así que bueno, con más cuidado. Bueno. Ah, qué cosa, el verano es así. Hoy empieza el verano, ¿no? 21 de diciembre. Hoy empieza el verano, exactamente, el 21 bueno, de diciembre. Empezó nomás entonces. Bueno, para toda la gente que se pone contenta con el verano, felicitaciones. Acá tienen a alguien que no se pone contenta. ¿Por qué? Hoy estaba leyendo que el verano iba a ser con menos lluvias y la temperatura no iba a ser tan alta. O sea que no voy a ver esos días de 60 grados, viste, que salís y te derretís. Sí. Bueno, esperemos que sea así, porque la verdad yo no quiero saber nada con eso. Me cansa mucho, lo que es como que me agobia. Y... no podés estar en ningún lado, bueno, salvo acá. Quiero felicitar a Radio Libre que nos puso el aire acá. Fenómeno. Es increíble. Yo salgo y vengo acá y me siento bien por el aire. Así que. Da ganas de venir. Pero además, fuera de joda, te digo, tengo en mi casa como 22 ventiladores en mi misma habitación. Está el de arriba, hay 2 en el piso. O sea, en un momento salgo volando. Sí, tenés cuidado porque. Pero no, es que no aguanto más. Se te va a inyectar el edificio, va a salir. No aguanto más. Esta etapa la verdad me pone mal. Esta es la etapa en la que yo, si tú pudiese hacer lo que quisiera, me iría a vivir al Polo Norte y vuelvo en marzo, ponele medio de marzo, en abril, me vuelvo. Cuando están todos derretidos acá. ¿Entendés? 32 grados 3 décimos hace en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, el fin de semana, la verdad que habíamos comentado, al final llovió. Al final toda llovió, la semana, el viernes a la noche, como habíamos dicho. Al final no hubo tanto, estuvo inestable el sábado y el domingo, pero no llovió. Pero bueno, como habíamos dicho, y ahora se prevé, por ejemplo, para mañana, nuevamente una máxima de 35 grados, mañana miércoles. Y bueno, el verano hace calor, ¿qué querés? El verano hace calor, muchacho. Para el jueves una máxima de 37. Ah, bien. Ahí no te gustó, ¿eh? No, estoy pensando en dejarme una muda de ropa en trabajo, así cuando llego al sur y me cambio, porque... Sí, porque... Bueno, viernes máxima de 33 y el sábado una máxima de 34. O sea, muchachos, no baja de 33. ¿Está bien? Así que a los que les gusta, que salga, aprovechen ahora y vayan al Parque Norte. Y que se dejen de romper las pelotas, por favor. Epa. Sí, porque yo me cansa mucho esta etapa del año. Bueno, vamos a empezar ya mismo, entonces, con el Término Medio. Vamos a recordar entonces las vías de comunicación. Dale, es el teléfono, es el 4551-9498. Se pueden comunicar a través del mail, que es terminomedio@hotmail.com.ar. Pueden visitar nuestro blog, que es terminomediofm.blogspot.com. Y también pueden entrar a la página de la radio y nos pueden escuchar en vivo. La página es www.radiolibre.org.ar. Bueno, ahí estamos saliendo en vivo ya en este momento. Bueno, con respecto a esta etapa del año, vale decir que bueno, ya están agregando varios servicios en Retiro por el tema del éxodo navideño. La gente obviamente empieza a ir al interior del país a pasarla con la familia. Exactamente. Se sumaron 510 servicios para cumplir con la demanda y la mayoría de los viajes, por supuesto, son al interior de la provincia de Buenos Aires en este caso. Uh-huh. Son al interior de la provincia de Buenos Aires la mayoría. El fin de semana viajé a estuve en Retiro, viajé en micro y estaban haciendo unos controles de alcoholemia a los CNRT. Exactamente, sí. Sí. Para esta etapa del año siempre se intensifican y es cierto. Algunos proponen que en realidad los controles sean más regulares, que sean durante todo el año, pero siempre. Sí es cierto que en esta etapa del año siempre aparecen. Siempre cuando viajas en el cambio de quincena, incluso siempre ves a los inspectores haciendo el famoso cambio, haciendo los famosos controles. Pero en toda esta dinámica de los choferes, hay algo que, ¿sabes por ejemplo cómo se hace para que un chofer pasado de horario, viste que solamente pueden hacer un viaje y después 2 horas de descanso? Claro, sí. No sé. Viajan y cuando vuelven como pasajeros, durmiendo. Y cuando vuelven a Retiro, vuelven a salir. De esa manera burlan los controles de la CNRT, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Y esto es una constante que pasa siempre, porque está claro que si suman 510 servicios, no tienen 510 choferes distintos que están todos descansados 12 horas. No, obviamente. Y lamentablemente, es una realidad que hay que decirlo. No, aparte, me ha tocado hablar con choferes y lo que alegan ellos que, bueno, que esta etapa del año es donde tienen que aprovechar, entre comillas, claro, porque es donde más pueden trabajar y donde más plata pueden juntar. Horas extras, etcétera. Claro, sí, es que la realidad es esa, pero se pone en juego muchas vidas. Hace nada, ayer se estaba hablando del accidente este del Expreso Guaraní, un micro que iba a Paraguay, a Asunción, al que filmaron a 140 kilómetros por hora, avisaron, y igual volcó y bueno, murió una persona y hubo una mujer, varios heridos. Y estamos así, digamos, aunque veamos la realidad. Y quiero decir, cuando vas por General Paz, cuando vas por las autopistas, vos ves que si estás respetando la máxima, 120 vos como auto, estás viendo que los micros te están llevando como a la par, te están como siguiendo. Sí, ahí cuando decís, me parece que esta de 90 no va, porque un poco más me está pasando a mí, ¿entendés? Entonces ahí te das cuenta de que no es el primero, obviamente, no va a ser el último, y bueno, la constante de siempre. Otra noticia para comentarles es que ayer también en Cadena Nacional se anunció el operativo Centinela, lo anunció la presidenta Cristina Fernández. Va a constar de la custodia a partir del 1 de enero de 2011 de 6.000 gendarmes que van a custodiar y reforzar la seguridad en el conurbano bonaerense. Uh-huh. Así que van a estar ahí, van a intentar, según propias palabras de la presidenta, combatir la inseguridad y el delito organizado en 24 partidos de la provincia de Buenos Aires. Y esto obviamente viene a cuenta de los cambios que se produjeron hace muy poquito con el anuncio de la creación del Ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré, hasta ahora ministra de Defensa. Es más, muchas veces se había especulado con que Nilda Garré tenía ganas de renunciar porque había cierta discordia con las fuerzas de seguridad, con la policía, etcétera. Pero este cambio da vuelta totalmente a la tortilla porque se le da más poder. Sí. Y no solamente eso, sino que también se conoció que ahora los policías federales no van a portar armas al momento de contener las protestas. Y esto trajo críticas, entre otros, de Mauricio Macri, quien quiere que a la fuerza desalojen el Club Alvariño en Villa Lugano, que permanece tomado desde hace ya 8 días, porque fue el lunes de la semana pasada. Ahí hay alrededor de 100 familias que están intentando, bueno, llevar el mismo reclamo que en el Indo Americano. La diferencia es que no quisieron ser censados. La semana pasada el Ministerio de Desarrollo de la Nación intentó censarlos, pero ellos se negaron. Entonces ahí es como, bueno, parece que ahí sí hay una negativa más tajante. Creo que el tema de no ser censados tiene que ver con lo que había dicho Aníbal Fernández, y creo que fue Rodríguez Larreta, de que a las personas que tomaban ilegalmente de algún predio no se les iba a dar o a reconocer ningún tipo de plan, y si ya estaban inscritos en alguno, un plan social, también los iban a bajar y automáticamente iban a dejar de cobrarlo. Así que creo que tiene que ver con eso. Y es muy probable, tiene que ver con esta cuestión, y están bastante reticentes. Garré aseguró que el predio va a ser desalojado, pero sin el uso de la fuerza. Pero garantizó que el predio lo van a dejar Habrá que ver cómo. Hay muchas maneras, por supuesto. La policía podría, en todo caso, intentar mediar, podría hablar. Pero aparentemente está muy dura la situación ahí, en el sentido que no, todavía no se han formulado representantes, delegados de la gente que está en el interior, y por eso no se puede dialogar, simplemente. Claro. Pero bueno, yo creo que con un poquito de voluntad, también los vecinos tienen su derecho a reclamar que un club que es del barrio vuelva a tener las mismas actividades, pero primero también escuchemos cuál es el reclamo que están haciendo, ¿no? Me parece que el más urgente es el otro. Es el de poder darle las casas. Y la semana pasada, mientras nosotros estábamos acá haciendo el programa, les habíamos adelantado que había una reunión en Casa de Gobierno, sí, con Macri y con los funcionarios de Orden Nacional. Y finalmente ese día, vale decirlo para que cerremos el tema del indoamericano, hubo un acuerdo por el cual, a partir del censo, se determinó que entre Nación y la ciudad van a trabajar en conjunto para poder darle las viviendas, pero por supuesto va a quedar en claro, y luego del censo, que quienes ocupaban y quienes permanecían en el predio sí, no iban a tener una facilidad de vivienda. Claro. Así me parece que es una buena solución la que le dieron. Y bueno, aparte es lo que estábamos pidiendo todos, o sea, que ver que por lo menos se juntan, exactamente, que por lo menos lo escucharan. Bueno, te comento también que está previsto que hoy se conozca la sentencia contra Jorge Rafael Videla en el juicio que se le lleva a cabo, bueno, a partir del día de este año. Te comento además que este año va a terminar con 50 sentencias por los delitos de lesa humanidad. Medio centenar de represores van a recibir sentencia antes del fin de año, cuando concluyan los tres juicios por crímenes de lesa humanidad, entre estos por los delitos en el círculo de detención ilegal Atlético, Banco y Olimpo, la causa conocida como ABO, cuyas penas se van a dictar hoy en los tribunales federales porteños de Retiro. Estaba previsto que sea a las 18:30. Y bueno, a la mañana estuvieron los alegatos, entre los cuales habló Videla y dijo, entre otras cosas, que los enemigos de ayer hoy están en el poder. Ah. Supongo que entenderá por enemigos a la gente que mató durante la época del proceso. El ex dictador expuso un polémico alegato ante el tribunal cordobés que lo podría condenar a prisión perpetua por 31 crímenes políticos. Eso lo afirmó esta mañana. Dijo, hoy gobiernan el país y pretenden erigirse en paladines de los derechos humanos. Los enemigos de ayer están en el poder y desde él intentan establecer un régimen marxista a la manera de Gramsci, que puede estar satisfecho de sus alumnos. La Constitución Nacional guarda luto por la República desaparecida, dijo Videla, en un tono súper conocido, alegórico a los años de plomo. Y bueno, ya no sorprende nada, digamos, ya no vale la pena andar analizando este tipo de cosas. Videla, como todos los represores, quiero decir, merece la condena, pero ya sabe que perdido por perdido no vale ni la pena mandar un alegato que lo defienda. Claro, me parece que hasta es una provocación de parte de él. Es una provocación impulsada también por la impunidad que le da al ser un anciano. Exactamente. Que no lo exime de... de todo lo que hizo en su momento. Por supuesto, de toda la culpa. Pero bueno, vale la pena decirlo, se conocerá hoy la sentencia y es muy probable que, como todos los juicios que sentaron jurisprudencia, sea obviamente cadena perpetua por los delitos de lesa humanidad. Y siempre me acuerdo con estos juicios, aquel fallo contra Von Bernich, el capellán de la policía durante la dictadura, que participó de las torturas a muchos detenidos desaparecidos, y el fallo contra Miguel Echecolatz, el jefe de la policía, en 2006. En los dos se hacía alusión a que eran responsables del genocidio cometido durante la etapa del 76. Se usaba esa palabra, genocidio. Así es, y por supuesto que así lo fue. Muy bien, bueno, vamos a cambiar de tema y hablamos ahora un poco de deportes. Vamos a hablar un poquitito de deportes, dale. Te voy a contar la historia de Kevin Filippo. ¿Quién es Kevin Filippo? Kevin Filippo es un joven de 10 años y que se podría decir que ya como que cumplió un sueño. Él es corredor de kartings. ¿Quién lo iba a buscar? ¿Cuál es el sueño de un corredor de kartings, corredor de autos? Y que te venga a buscar un grosso de una escudería. Exactamente, lo iba a buscar la escudería Ferrari. Ah, mira vos. Tan solo con 10 años le hicieron unas pruebas que la superó. Fueron ahí en el circuito de Marianello y lo incorporaron a un programa que es el programa Ferrari Driver Academy. Así que bueno, ¿quién te dice? ¿También maneja? Maneja bárbaro. ¿Y sabes lo que lo sorprendió a los organizadores cuando le hicieron la prueba? ¿Cómo manejaba y controlaba el auto bajo la lluvia? Ah, mira vos. Claro, eso es una. A ver, es uno de los obstáculos que se le ponen a los pilotos en los simuladores. Para exactamente. Que aprendan, y aparte, no tienen que estar, aparte de manejar bárbaro, no tienen que estar también muy bien físicamente y psíquicamente. Mira, vos sabés que los corredores pierden cierta cantidad de peso por carrera. El calor, creo que hay 60 grados centígrados. Exactamente, no se pueden ni mover. Y aparte tienen que tener el circuito muy bien estudiado. Muy bien estudiado, que lo estudian los simuladores. Estudian unas semanas antes de los simuladores. Porque aparte, ahí, o sea, como que te tenés que aprender de memoria. No hay tiempo de reacción, imagínate a 250, 300 kilómetros por hora. Así que bueno, Kevin vive en Belgrano, tiene 10 años y aparte de este sueño, cumplió otro que es conocer al brasileño Felipe Massa, que según él era su héroe, y le dio algunos consejos de cómo manejar en un circuito que se llama Fiorano. Qué grande, ¿eh? Así que bueno, ¿quién te dice? Tiene 10 años, yo creo que a los 18, si lo van formando desde ahora, a los 18 puede ser. Un nuevo corredor. Lo llaman el Messi de la Fórmula 1. Y bueno, mirá aparte cómo cambiaron los tiempos, porque antes que se decía, no, es el Maradona de esto, es el Maradona del otro. Claro, ahora es el Messi. Bueno, ahí hay un... Ahí está ganando el pibe, está comiendo un poco de terreno. Totalmente, sí. Bueno, te cuento otra noticia que tiene que ver con el mellizo Guillermo Barros Schelotto. ¿Por qué? Porque presentó un libro, se solidarizó y presentó un libro que está escrito en el idioma braille. Para ciegos. El libro se llama Las aventuras del mellizo Guillermo Barros Schelotto. Él no lo escribió, o sea, está inspirado en él, lo escribió el escritor Daniel Roncoli. Es una iniciativa de la editorial País y se van a repartir 1000 ejemplares en forma gratuita para el BAC, que es la Biblioteca Argentina para Ciegos. Y cuentan que el objetivo es concientizar sobre las dificultades que tienen los chicos ciegos para aprender, no para aprender, sino para conseguir material para leer. Eso, para que se editen material en braille. Para que se edite material en braille. Y bueno, una buena iniciativa y el mellizo tiene 10 millones de historias para contar. Seguro. Así que Le ha ido bastante bien. ¿Qué fue la de los hermanos? O sea, ¿los dos siguen jugando al fútbol? Mira, el mellizo se retiró en Escocia, el mellizo Guillermo, que jugó en Boca, el más famoso. Gustavo, ahora se rumoreaba que iba a ser técnico, no sé bien qué es la de la vida de Gustavo, pero los dos obviamente están ligados a Gimnasia de la Plata. Sí, vinculados al deporte, a todo. Exactamente. Y también se hablaba que Guillermo podría volver a Gimnasia de la mano de Capa. Capa, viste que ahora va a ser el nuevo entrenador de Gimnasia de la Plata. Claro. Y lo quería intentar. No confirmó, dijo que no, que desmintió. Ah, ok. Pero bueno, o sea, más allá de que quizás en la cancha se lo tiene como un hombre medio, no sé, malo con los rivales, que carga, que pincha a los rivales para que salten, te das cuenta que si se prendió en esto porque realmente... Y tiene voluntad solidaria, sí, por lo menos. Está bueno. Hacer algo, intentarlo. Dale, te cuento otra, mirá, ¿te acordás que te había dicho yo al principio cuando conocimos la lesión de Marcos Patronelli? Sí. Que tuvo una lesión. Tenía un accidente, ¿te acordás? Tuvo un accidente. Que por ahí no, porque se viene el Dakar. Exactamente, ahora el 1 de enero empieza el Dakar de Argentina-Chile. Y bueno, todo el mundo decía que no iba a correr, obviamente tuvo una lesión grave en los tobillos, parece que se rompió los dos tobillos. Bueno, hace poco, ayer, su hermano Alejandro Patronelli no descartó que Marcos vuelva a correr, o sea, que pueda participar del Dakar. Vos fíjate que él señaló que si el médico lo deja, parece que está recuperando, o es lo que yo te decía, quizás la lesión no fue tan grave como la pintaban al principio, y bueno, va a poder estar en el Dakar. Pero igual aclaró que, de todas formas, esto de la carrera ya fue. O sea, que él va a competir por la gente, por los periodistas, por lo que significa plantar la escudería y que lo estén esperando. Eso sí es grosso. Lo que pasa es que es cierto, no pueden, digamos, renegar de participar en el Dakar. Exactamente. Estaría bueno, ¿viste? Porque él se hizo famoso y hizo conocer al... Pero en teoría no podría participar el hermano solo, lo que pasa es que no lo quiere hacer. Sí, obvio que puede participar. No sé por qué no lo quiere hacer. Y aparte el hermano... Podría contar con los equipos técnicos que le podrían... En todo caso, correr con él. Obviamente. Aparte, el hermano, no es que él es la figura y el hermano está ahí abajo. No, el hermano sería tercero, creo. Claro. O sea, están ahí a la par. Sí, sí. Pero bueno, dijo, más allá de la carrera, va a correr por la gente, se va a sacrificar. Y ahora está donde llega. La lesión, o sea, tuvo una lesión realmente, pero me parece que no fue tan grave. Pero bueno, que sea que corra, para estar ahí, y para sumar un argentino más en el Dakar. Está perfecto, que el Dakar le dé las posibilidades todavía a los argentinos. Hay que te van a contar, va a jugar mucho. Sí, sí, sí, es por lo menos que lo bueno que podemos sacar, ¿no? Yo ya te dije. No te gusta mucho el Dakar, ¿no? No, ya te dije que no me gusta que vengan e invadan mi país de esa forma. Bueno, si lo pensás en la forma económica, deja mucha plata. Deja muchísima plata, no por algo se hace acá. Exacto. Pero si lo pensamos en frío, digamos, esta cosa de que pasen por donde quieran y hagan lo que sea. El tema de la ecología que hablamos la otra vez es verdad. Me parece, no hay un resguardo ecológico. Muy invasor. Bueno, recordamos la vía de comunicación. Dale, te comento que nuestro teléfono es el 4551-9498. Se pueden comunicar a través del mail, que es terminomedio@hotmail.com.ar. Pueden visitar nuestro blog, que es terminomediofm.blogspot.com. Y también nos pueden escuchar a través de la página de la radio, que es www.radiolibre.org.ar. Bueno, sigue el calor entonces, la térmica es de 31 grados 3 décimos ahora a las 7 y 24. Te estás por derretir. Me estoy por derretir, más o menos. Bueno, te comentamos algunas noticias un poco raras, digamos. De las que nos gustan a nosotros para descontracturar. Claro. Fíjense, esta es rara, pero tiene un sesgo así esperanzador. Dice que un trasplante de sangre habría logrado curar a un hombre infectado con SIDA. Fíjate, dice, muy inusual trasplante de sangre parece haber curado el VIH que padecía un hombre estadounidense que vive en Berlín. Uh-huh. Los doctores han afirmado que este tipo de tratamiento no es práctico para usarlo de forma amplia. El hombre de unos 40 años fue trasplantado en 2007 con sangre que contenía células madre para tratar una leucemia. La sangre del donante no solo encajaba perfecto con el tipo de sangre del paciente, sino que también tenía una mutación genética que le otorgaba una resistencia natural al VIH. 3 años después, el paciente no muestra signo de leucemia o de virus del SIDA, de acuerdo con un reporte de la revista Blood. Los trasplantes de médula ósea se realizan para tratar el cáncer y los riesgos en una persona sana son desconocidos. Opa. Bueno, eso... como que lo operaron de algo y... De paso. Ha despertado bastante interés en el mundo científico de todo el mundo, que ya sacaron artículos en varias revistas, porque están analizando el caso. También existe, ojo, que también existe en Nueva York, en los Estados Unidos, el caso de un hombre que no se contagia. No se contagia. Tiene una condición inmune. Homosexual, y él ha contado que después de, digamos, de toda una vida, él todavía es inmune al virus y está siendo tratado. O sea, lo están analizando los científicos de Estados Unidos para analizar la sangre y cuál es el componente que lo convierte precisamente en inmune. Así que bueno, hay esperanzas chiquitas, etcétera, pero bueno. Hay que clonarlo ya a este hombre. Algo hay que hacer. Otra, esta es más simpática. Una chica adolescente, croata, despertó del coma hablando alemán fluido. O sea, mira, abrió los ojos y estaba hablando en alemán. Pero vamos a ver cuál es la condición. Una chica del sur de Knin acaba de empezar a estudiar alemán en la escuela, de modo que su nivel era muy básico. Había empezado a leer pequeños libros y a intentar ver la televisión en alemán para mejorar. Sí. Los padres no podían creer lo que estaban escuchando cuando despertó. Tras despertar de un coma de 24 horas, se encontró incapaz de hablar su lengua natal croata. O sea que se había olvidado todo, pero era capaz de hablar alemán con total fluidez. Viste como los dibujitos animados, viste, cuando te metían, como que le chupaban toda la sabiduría y... Sí, le metían otro cerebro. Los médicos, bueno, del hospital donde estaba internada, no saben qué pensar, el caso es demasiado inusual y diversos expertos han examinado a la niña para tratar de averiguar lo que desencadenó el cambio. Incluso el personal del hospital tuvo que recurrir a un intérprete para traducir palabras de la adolescente a su familia, a pesar de parecer cuando hablan con ella en croata se entiende. Pero ella no puede responder de algo que no sea alemán. Claro, o sea que ella entiende, pero habla en alemán, como que le sale. Rally, ¿tendrá algún tipo de explicación? Y la mente. Viste que cada tanto sale, que hay gente que no duerme durante, no sé, 80 años. Sí, esas enfermedades raras. Son enfermedades raras, y acá en Argentina hace poquito se empezó a hacer una especie de congreso de enfermedades raras, porque evidentemente hay trastornos que están empezando a florecer y que no se le encuentra ningún tipo, ni siquiera de explicación. Ya buscar una cura a una enfermedad que es rara, ni siquiera. Demasiado pronto, pero tratar de buscar un motivo, una explicación, es como raro, es como que no se puede determinar. Bueno, y Luis Miguel también. Lo premiaron por maltratar a la prensa. Lo premiaron. Es un grande. Sí. Como hace cada año, la Asociación Latina de Periodistas de Entretenimiento de Estados Unidos, la ALPE, publicó su lista de reconocimientos. Y en esta ocasión, el afamado cantante Luis Miguel se alzó con el premio de el artista menos cordial con la prensa. Sí, aparte me parece que, aparte de no ser cordial, ni le da bola. Yo he escuchado pocas conferencias de prensa. Pero es cierto lo que dice acá, porque yo recuerdo haber escuchado hace no mucho, viste toda la especulación que se hizo con él. Sí. Cuando volvió y dio una conferencia de prensa, trató muy mal a los periodistas diciéndole que era culpa de ellos. Todo el tema del rumor este que se había generado, que estaba muerto. Además, los trabajadores de prensa indicaron que durante la presentación de su disco en Las Vegas, el mexicano sermoneó a los reporteros y los condicionó para poder ingresar a la conferencia. Algo que les resultó por demás desagradable. Ah, sí, se lo ve así medio altanero. De hecho, debería aflojar un poco. Hay algunas versiones que son versiones que decían que, por ejemplo, el personal que trabajaba con él de limpieza, seguridad, lo que sea, no lo podía mirar a los ojos. Que no sé, que había como... Sí, desde... ¿Tiene esos requisitos para viajar a cada país que va, viste? Sí, pide 20 millones de cosas. Un poco más que le construye un edificio para el solo. Claro, que capaz que ni las usa. Para no saber. No. Agua de manantial que baja de la montaña. Jugo de pera. Claro, entonces... Capaz que el tipo se va y las deja tiradas, viste. No sé. 62 toallas de distintos colores. Bueno, vamos a volver sobre el parque indoamericano, pero con una noticia bastante rara, y esto suele suceder y me consta, un operador de Radio del Plata llamado Claudio Canullán y un cómico que se llama Walter López inventaron una reversión de aquella canción panamericana. Sí, el Papa Panamericano. Bueno, sí. Se llama El Indo, Parque Indoamericano, y es lo que estamos escuchando ahora. ¿Lo escuchamos? A ver. Me compré un terreno en Villa Lugano para con los amigos hacer asado frente a un parquecito deshabitado que los usurpadores lo habían tomado. Parque Indoamericano. Ocupar. Intrusos. Usurpadores. Parque Indoamericano. Ocupas. Intrusos. Usurpadores. Bueno, ahí estaba Indoamericano. Justito entró la entrevista, ¿no? ¿Viste? Una letra más Indoamericano. Rápido. Pasemos. Por tener dicho en el Indoamericano. Claro, ahí ya entraba. Pero Parque Indoamericano estuvo muy rápido. Bueno, me consta que los operadores de radio suelen tener esos ataques de creatividad cuando están escuchando y van mezclando. Sí. Entonces dicen, no, esto hay que hacerlo. Se ve que el operador este de Radio del Plata se juntó con el cómico Walter López. Ajá. Pero no hay que hacerlo. Esto me parece que también algo así lo hace Víctor Hugo Morales. Sí, sí, se hace algo con la operadora, se hace ciertas cosas. Sí. Sí, pero con su Stoppelman. Ah, sí, suelen hacer este tipo de cosas también. Sí. Es muy propio de la radio, así que, bueno, ahí tenían el Indoamericano. Bueno, hacemos la primera pausa, dale, ¿te parece? Vamos. Y cuando volvemos tenemos más, hablamos de música, hablamos de actualidad y le contamos un poquito más. Ya venimos, ¿eh? 99, Missing Children Argentina. Ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mirá con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. El pasado 23 de noviembre en Formosa, la comunidad Toba Kwom La Primavera fue desalojada violentamente. La policía actuó según órdenes del gobierno provincial, sin tener en cuenta la ley nacional 26.160 que prohíbe acciones de este tipo. El resultado fue 2 muertos y varios heridos. Es importante involucrarse. Con tu firma podemos exigirle al gobierno que esto no vuelva a suceder. Sumate en amnesty.org.ar. Voces Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Amazonas. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Cambio climático. Greenpeace continúa reclamando a los líderes reunidos en la cumbre de clima en Cancún, México, que lleguen a un acuerdo que permita detener el cambio climático. En el caso de Argentina, la organización ambientalista pidió al gobierno nacional que abandone el uso de combustibles fósiles, sobre todo el carbón, para producir electricidad y que adopte las energías renovables, en especial la eólica. Greenpeace no acepta dinero ni presiones de empresas o partidos políticos. Solo cuenta con el aporte de sus socios para llevar adelante sus campañas en defensa del medio ambiente. Vos podés ser uno más. Llama ahora al 011-4000-5570 y sumate como socio de Greenpeace. No hay tiempo que perder. ¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Si se puede evitar, no es un accidente. Cumplir la ley salva vidas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Hacia la locura, con mi balsa yo me iré a naufragar. Treinta y cinco minutos pasan de las 7 de la tarde y escuchamos a el mítico tema del año de fines, claro, exactamente, de Tanguito y Lito Nevia. Esta es la versión de Tanguito, me dice Cristian, me aporta acá. Bueno, ¿por qué estamos escuchando este tema? Porque va a ser regrabado. Ajá. ¿Por quién? Por el tecladista original que grabó esta versión, que se llama Ciro Fogliata, y aparte con la colaboración de un grande rock, de Ricardo Mollo. Y otro personaje que no tiene mucho que ver con el rock argentino, pero sí con el rock mundial, que es el guitarrista Brian Ray, que es el guitarrista de nada más y nada menos de Paul McCartney. En la versión la van a grabar en el marco de un disco que va a salir en homenaje a Lito Nevia, uno de los creadores de este tema, que se va a llamar Sinfonías para Catedrales Vivas, y se va a lanzar en mayo del 2011. Y lo bueno de este lanzamiento es que va a ser a beneficio del comedor infantil Fueguitos. Bien. Así que me imagino, si le pone la guitarra a Moyo, una versión más rockera, así como más... Va a tener mucho más velocidad. Va a tener, exactamente, más power de la balsa. Recordemos que este tema lo grabó Lito Nevia y Tanguito allá por el 67 con su banda Los Gatos. Claro. Y bueno, viste, como vos lo escuchaste, tiene una influencia de la música de esa época, sí, medio beat, claro, medio bossa nova, medio así muy tranquilito. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar la nueva versión. Después otro día, sí, de Moyo y compañía. Perfecto. Y el disco este va a estar muy bueno, seguramente, el homenaje a Lito Nevia, un merecido homenaje. Una buena noticia. Nos vamos a pasar ahora a algo más power. A ver. ¿Por qué? Porque estrena su disco, saca su disco, mejor dicho, Loborne. ¿Quién es Lobo, la banda Loborne? ¿Sabes? Es la banda de Papo, ¿eh? Exactamente, de Luciano Napolitano, el hijo de Papo. Este disco es el sucesor de Sexo, Fierros y Rock and Roll. Mirá qué buen tema, qué buen... Sí, sobre todo para el hijo de Papo. Exactamente. El tema se va a llamar Efecto Rock, va a tener 13 canciones y bien, como lo caracteriza él, ¿viste? Bien, bien Luciano Napolitano. Y la gran deuda de Luciano Napolitano quizás es, si bien es conocido porque es el hijo de Papo... Un disco con el papá. Aparte de eso, porque toca con el papá, pero un disco con el papá hubiese sido genial, pero aparte de eso te decía, de consolidarse en la escena del rock... Porque bueno, necesita que pegue un tema o que sea conocido por algún otro lado. Es muy conocido más que nada la gente del ambiente. Uh-huh. Pero igual es un guitarrista mejor, no me animo a ser mejor, pero igual quizás que el padre. Y yo siempre hago la comparación, decime si no es así. Se parece a Luciano Napolitano, se parece a Papo, como el hijo de Alfonsín se parece a Rick, ¿no? Sí, la verdad. ¿Te parece? Que sí. La voz. Más, no sé si sacaría más votos, pero habría que probarlo. Y lo metemos. A los rockeros los van a votar, yo los voto. No querrían saber nada igual, tipo, Papo lo estaría insultando. De no, si sí, Papo, cero política. Pero bueno, vamos a ahí, seguramente padre hijo demasiado. Es como sí, esa parte, cuanto más crecen. Lo que pasa con Alfonsín y con el hijo de Papo es que cerrás los ojos y los ves a los padres, digamos. Exactamente, sí, tienen una la carga ahí muy, muy marcada de los padres. Así que bueno, Efecto Rock se va a llamar el nuevo disco de Loborne. Vamos a tirar la última fecha, ¿te parece? Sí, ¿por sí, quién? Porque el Bordo va a estar en Group, ahí esto es en Santa Fe, el 4300, también con Beto ahí solidario. Va a haber como una especie de promoción navideña, va a salir 20 pesos la entrada y una colaboración obligatoria que se va a recibir en los puntos de venta, donde saquen la entrada, en Locuras, en Group, en la misma disquería y en la Estaca. El lema de este festival es colaboremos para hacer una Navidad más llevadera a los que menos tienen. Y las donaciones, que muchas veces se pierden, o sea, no están capitalizadas y se juntan muchas cosas y falta alguien que las distribuya y las claro, capitalice, en este caso van a estar en juntadas y recolectadas y entregadas por la gente de Semillero. Ah, pues bueno, está garantizado. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar un tema del Bordo. Es una nuestra gran deuda. No, la otra vez no pudimos. ¿Qué es esto? Es Quiero Ver del Bordo. Alas para el cielo visitar, quiero una escalera y desde ahí verla pasar. Quiero que me digas al oído lo que yo quisiera escuchar. Dame un silencio para un sueño imaginar. Dame una vereda donde me pueda acostar. Dame lo que pido, pero no hagas lo que digo, que yo suelo hacer, que no te quiero ver como ahora estoy. ¿Quién podrá salvarme de esa fiebre universal? ¿Quién será el que hable cuando no quiera pensar? ¿Quién dará su sangre, su sudor y hasta quizás se la haga a llorar? Cuando es el mundo lo que no debiera ser, cuando por ser uno no te quieren entender, cuando el vaso está medio vacío y otra cosa no lo llena bien, vos no querés romper y andar mejor, viviendo entre la risa y el temor, buscándole placer a este dolor. Si mañana vuelvo a enloquecer y ya no hay nada que me venga bien, será más fácil estar solo. pasar. Quiero que me digas al oído lo que yo quisiera escuchar, que es cuando es el mundo lo que no debiera ser, cuando por ser uno no te quieren entender, cuando el vaso está medio vacío y otra cosa no lo llena bien, vos lo querés romper y atar mejor. Muy lindo. Qué bien escuchar el Gordo cada tanto. Una banda con mucha fuerza. Creció un montón aparte. Y nosotros la venimos siguiendo hace tiempo. Hace un montón. Ya, tiempo igual, claro. Porque se expandió demasiado. Sí, estos dos discos, este disco que pasamos y el primero, son de cuando todavía, viste, iban boca en boca. Claro. Si bien ya en el segundo ya había un público consolidado. Pero en el primero me parece que todavía estaban con los demos. Recordemos, el Gordo es un grupo de chicos del Pellegrini, ¿no? Claro, son del Pellegrini, de todos amigos del Pellegrini. Y iban puerta a puerta en los colegios, repartiendo. Y viste, cuando crecen, como que te sacan algo tuyo. Exacto, exacto. Pero bueno, cambia. Si uno quiere lo mejor para la banda, que crezca lo más posible, ¿no? Bueno, yo gracias, Matías, por el tema del Gordo. Les voy a contar una cosita. Hoy se lanzó como candidato a jefe de gobierno Amado Vudú, el ministro de Economía de la Nación. Miren ustedes, y bueno, acá tiene que ver con que él cuenta con el apoyo de Hugo Moyano y de Julio Devido, por eso lo lanzan como candidato a jefe de gobierno porteño por el kirchnerismo, y deberá pelear este cargo con Abel Fatala, es subsecretario de Obras Públicas de la Nación, que también es funcionario de Devido y que está queriendo ser precisamente candidato a jefe de gobierno del kirchnerismo. Dijo, entre otras cosas, que Clarín está nervioso y dijo, ¿saben por qué no nos tocan a nosotros? Porque no quieren dirigentes políticos que enfrenten a las corporaciones para asegurar la felicidad del pueblo. Porque quieren candidatos que puedan controlar y que le tengan miedo a sus tapas. Bueno, Amado Vudú dice que, claro, que no quieren dirigentes políticos que enfrenten a las corporaciones. Yo les voy a contar un poquitito nada más, porque me parece necesario esto, que Amado Vudú, cuando estudiaba economía en la Universidad Nacional de Mar del Plata, se destacaba como dirigente de la Unión para la Apertura Universitaria, la UPAU, que era el brazo político de la UCD en los centros de estudiantes, la famosa UPAU, que así terminó como la UCD, sin pena ni gloria. Su par en la Facultad de Derecho, él estaba en Economía, en Facultad de Derecho, también de la UPAU, era el marplatense Ricardo Echegaray, hoy al frente de la AFIP. Perfecto, corrían los años 80, y con la gestión de Alfonsín, las ideas por las que luchaba este grupo de chicos de la UPAU estaban más alineadas con las que luego implementaría el menemismo en los 90, como fue la privatización de los servicios públicos. En la universidad nunca ganaron una elección. Pero, pese al carisma de Vudú, muchos de sus compañeros lo describían como extremadamente simpático y jovial. Es más, una figura del radicalismo de Mar del Plata dice que Vudú ha sido siempre un tipo entrador, un encantador de serpiente. Bueno, nada, y después se dedicó a otras cosas, llegó a la función pública, se fue alineando al kirchnerismo. Ah, un dato no poco menor es que Amado Vudú hizo un curso en el SEMA, que era, se trata del Centro de Estudios Macroeconómicos. ¿Saben quiénes dictan clases en el SEMA, el Centro de Estudios Macroeconómicos? El economista Roque Fernández, ex ministro de Economía, de Carlos Menem. Amadudo, candidato a jefe de gobierno porteño. Ya que quieren recordar tanto, yo he dicho que la gestión de Macri es la más inoperante, pero ya que tanto se recuerda del pasado de Macri, ¿por qué no recordamos también el pasado de otros que también quieren gobernar la ciudad? Bueno, vamos a cambiar de tema. Hablamos ahora de una nueva iniciativa del Banco Ciudad, porque a raíz de un proyecto de ley aprobado por la legislatura, el Banco Ciudad va a otorgar garantías inmobiliarias, lo cual permitirá que mucha gente acceda finalmente al menos al alquiler, a una vivienda propia, desde el sentido del alquiler que hoy está bastante inaccesible. Este proyecto de ley fue impulsado por la diputada Adriana Montes de la coalición cívica. ¿Qué tal, Adriana Montes? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, cuéntenos entonces de qué consiste el proyecto y cómo nace. Bueno, el proyecto nace hace un año que empezamos a pensarlo. Yo, viendo la problemática de los chicos jóvenes, de los chicos que vienen del interior, de amigos de mis hijos, que se les hace inaccesible poder conseguir una garantía bancaria, empecé a trabajar este tema, ¿no? Así como el año que viene quiero trabajar la rebaja en los créditos hipotecarios, y por eso en este mismo proyecto puse una cláusula que todo aquel que cumpla en tiempo y forma va a ir acreditando puntos para poder sacar un crédito hipotecario, claro, en condiciones reales, o sea, en condiciones que sean accesibles para el bolsillo de la clase media, ¿no? Bien, o sea que es correlativo, le permite incluso después acceder a una vivienda propia, comprarla, digamos. Exactamente, sí, tal cual. Bien. La idea es esa, justamente por eso quiero trabajar mucho el año que viene, para ver de qué manera se pueden empezar a bajar los intereses que cobran los bancos para los créditos hipotecarios, ¿no? Ah. Y que sean accesibles para todo el mundo. Bien. Bueno, en realidad, esto nace de esta manera. Este nace con la idea de que no existan garantías truchas, que no exista el mercado negro de las garantías, y que, bueno, que también las condiciones, con las condiciones que nosotros ponemos para este tipo de concreción de contratos, los puede hacer cualquier ciudadano argentino que viva en la ciudad de Buenos Aires o en el interior, que sea ciudadano argentino, que tenga residencia permanente debidamente acreditado, ¿no? La residencia permanente es para los extranjeros. Claro, acreditados, ¿no? Sumado a abrir una caja de ahorro en pesos en el ciudad. Abrir una caja de ahorro, presentar su DNI, acreditar ingresos que no superen, o sea, que el monto del alquiler no supere el 35% de sus ingresos mensuales. A esto se les puede sumar todo el ingreso de los integrantes del grupo familiar. Y para los monotributistas también es accesible, porque tienen que presentar los tres últimos meses de actividad anteriores a la fecha de la solicitud. Ajá. El pago del monotributo con anterioridad a la fecha de la solicitud del préstamo, de la garantía, ¿no? Ahora, ¿creen poder instrumentarlo para marzo? Yo creo que sí, porque bueno, esto es, afortunadamente este proyecto salió con consenso general, o sea, lo votó el oficialismo, lo votó la oposición, así que igual esto fue trabajado, ya te vuelvo a decir, durante un año con la oposición, con la gente del banco, con los directores del banco. El mismo banco dice que es muy viable, que lo pueden hacer, que la verdad que consideran un buen proyecto y que va a satisfacer las necesidades de vivienda de tanta gente, justo en un momento donde el tema de la vivienda es un tema terrible, ¿no? Precisamente, eso es lo que le iba a preguntar, seguramente mucha gente en esa condición de precariedad que veíamos en el indoamericano, sí. Mucha gente nacionalizada, sí. Con un trabajo en blanco, legal, etcétera, podría en todo caso acceder a este servicio. Puede acceder perfectamente a la garantía bancaria, sí, exacto. Perfecto. Sí, porque estábamos hablando fuera del aire acá con Matías, mi compañero, que se ha puesto bastante complicado. Nosotros lo vivimos como jóvenes, en la intención de querer ir a vivirnos también solos, intentar despegar, tener un propio ámbito de crecimiento, una calidad de vida que podamos forjar cada uno de nosotros, y se hace prácticamente imposible en una ciudad que, usted lo debe estar súper al tanto al presentar este proyecto, que incluso están pidiendo hasta dos garantías de capital. Claro, tal cual. Y de capital, el tema es que si vos tenés vivienda en la provincia, no podés acceder a un alquiler, a un contrato. Por eso, justamente, pensando en muchos chicos que vienen del interior, que, por ejemplo, en mi fuerza, nosotros tenemos chicos que vienen del Chaco, diputado Sánchez, diputado Pérez, que venían de la provincia de Buenos Aires, el otro venía de Chaco, me contaban que a ellos también se les hacía a veces imposible conseguir una garantía en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, no, es imposible. Y si no, hay que entrar en este negocio... En el mercado negro. En negro, del alquiler, incluso, de la que alguien va y, bueno, presta su garantía. Técnicamente es algo así como que el banco le paga al dueño claro, el alquiler. Claro, eso hay que ver cómo después lo instrumentan. La idea nuestra en el proyecto es que sea el banco el que pague, porque como al haber una cuenta de ahorro, lo más probable es que se pueda depositar en otra cuenta del propietario. Claro. La idea es esa, que el banco pueda pagarle al propietario y el propietario también se beneficia con pago a tiempo, obviamente, digamos. Porque el pago está cubierto. Claro, ¿no? Claro. Y digamos que el banco debitaría de esa caja de ahorro el alquiler más la cuota del servicio que es la garantía. Exactamente, pero la garantía es muy poco el monto porque... Se divide en cuotas, en 6 a 12 cuotas, es menos del 80% del valor del primer mes de alquiler. Ah, o sea, si una persona alquila por 1.500 pesos, esa garantía va a costar 1.200, que puede ser pagada en 6 cuotas, o al contado, o en 12 cuotas, con un interés mínimo que fije el banco, ¿no? Claro, claro. Pero no solamente a las personas en situación de riesgo en cuanto a déficit habitacional, sino mucha gente que por ahí vive en casa de familiares, que incluso forjó una familia, que tiene una familia y que se puede ir tranquilamente. Claro. La idea es justamente trabajar este tema también para aquellos que menos tienen, pero también para la clase media. Por supuesto. La gente de clase media es la mayoría de los chicos que viven en la ciudad, son chicos de clase media y que necesitan, como bien vos dijiste, tratar de independizarse, de tener su hábitat, su lugar, y que a veces se les hace imposible por las condiciones justamente de la garantía y de los costos excesivos que piden los propietarios para alquilar, ¿no? Y en algún punto no se discutió incluso el valor de los alquileres, porque es toda una especulación, digamos, aumenta un ambiente y, bueno, cuatro ambientes, sí, ni hablar. Ese es un tema que, ya te digo, el año que viene voy a trabajar mucho todos estos temas. Ya el diputado Brevalla trabajó el tema de los consorcios, por ejemplo, claro, sí, también sí, para evitar las subas en las expensas, porque eso también hace mucho más caro el alquiler, el pago de las expensas. Sí, por supuesto. Entonces yo creo que en este sentido tenemos que... Yo me voy a dedicar mucho a estos temas, así que vamos a ver, así como salió a último momento esta ley, que venía trabajándola durante todo el año que viene me voy a abocar específicamente a los valores de los alquileres y al tema de los créditos hipotecarios, que me parece que son en este momento inaccesibles para cualquier persona que cobre menos de 7.000 pesos, por ejemplo. Totalmente. Y bueno, ya es, en todo caso, es un punto a favor el tema de poder acceder, sí, al crédito una vez que, bueno, se cumplan todos los requisitos, sí, de este servicio de la ciudad. Exacto. Y el banco le pareció muy piola, sí, esa, sí, cláusula. Veo que... incentiva, y además también se va a empezar a mover todo el mercado inmobiliario, porque las inmobiliarias, se ha hecho un estudio con las cámaras inmobiliarias, y les parece que esto va a liberar mucho el mercado, que esto va a trabajarse mucho mejor, porque justamente uno de los problemas son las garantías, el otro problema son los excesivos costos. Entonces, al liberarse el mercado, probablemente puedan bajar los alquileres también. Ojalá, esperemos, porque ojalá. Hace poco, este mismo año, en un estudio internacional, se conoció que Buenos Aires era una de las ciudades más caras del mundo para alquilar. Sí. Y bueno, esto es totalmente un escollo para alguien que trabaja, que te puede pagar tranquilamente, pero que le piden muchos requisitos, un alquiler alto, etcétera. Y bueno, está claro que no se le va a alquilar tampoco a alguien que tenga que presentar una factura a un celular, nada más. Seguro. Pero de ahí a pedir dos, tres garantías, sí, etcétera, claro, aprovechándose, me parece demasiado. Diputada Adriana Monte, de la coalición Circa, le agradezco mucho. Y le hago una pregunta más. ¿Cómo no? Referida al bloque que usted integra. Sí, porque aparentemente hoy se presentó la candidatura de María Eugenia Estensoro, sí, para candidata a jefe de gobierno porteña. Sí, hoy, ¿verdad?, presentamos la candidatura de María Eugenia. Porque en un momento se especuló mucho con Adrián Pérez, pero finalmente es candidato a vicepresidente. Claro, nos pareció muy importante resguardar a Adrián Pérez, ¿no? Porque creo que necesitábamos tener una fórmula de absoluto respaldo para el partido, y Adrián es la síntesis de los que venimos del origen de este partido, significaba para nosotros, ¿no? Y nos pareció muy importante que la acompañara a Carrió en la fórmula presidencial. Uh-huh. Como así también nos parece una persona brillante, una senadora que ha demostrado cumplir con los lineamientos que nosotros tenemos como fuerza, en María Eugenia Estensoro, ¿no? Claro, ¿y el compañero de fórmula de Estensoro? Todavía lo estamos analizando, no queremos adelantar los nombres porque, bueno, esto también está en estudio, estamos viendo, ayer la asamblea no terminamos todavía de definir los nombres, pero está bueno, está por verse. También además también puede quedar abierto para una posible alianza, eso, ¿no? Sí, por supuesto, a eso iba con mi pregunta, claro. La que seguía, que es que la semana pasada Ricardo López Murphy, que ya también ha blanqueado su candidatura, dijo que estaba en discusiones, él mismo lo reconoció, con Elsa Carrió. Bueno, con eso está cual... por verse, nosotros todavía no lo hemos discutido en la fuerza, pero bueno, todos los nombres pueden ser posibles. ¿Es factible de hacer entonces una alianza en todo caso? Es muy probable que pueda ser. Claro, claro. Es muy probable que pueda ser, nos parece que, bueno, que a veces en algunos casos es importante una alianza para poder lograr lo que uno pretende, para poder ganar también. Por supuesto. Le agradezco mucho, diputada Adriana Montes, no, de la coalición cívica. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Muy bien, ahí teníamos este tema que nos parecía realmente muy importante, ¿eh? Para todos los vecinos que seguramente están escuchando, que necesitan de una vivienda. Sabemos lo complicado que es alquilar en el distrito más rico de la República Argentina, como es la capital, y se ha vuelto realmente muy difícil después de muchos de los requisitos que ponen los dueños, pero ya excediendo incluso la ley. La ley estipula, la ley de alquiler estipula, aunque sí hay por lo menos una garantía, y no, tampoco dice de dónde, pero bueno, aquí en Capital suelen pedirla de Capital, y bueno, y así tenemos muchos residentes del interior que quieren venir a estudiar, a tener un futuro más esperanzador, y que tienen que terminar en hostels, pensiones, compartiendo baño, cocina, etcétera, con calidad de vida realmente muy delicadas, y la verdad que nadie se merece eso, como tampoco se merece la gente del indoamericano tener que hacer una protesta como la que pasó, y que tengamos hoy que estar hablando en estas condiciones. 8 de la noche en punto, ya estamos terminando. Entonces, bueno, vamos a ver entonces qué si te propongo repetirte, reiterarte, que reiteremos en todo caso las vías de comunicación, y yo me fijo a ver cómo va a estar el tiempo para los próximos días. Dale, fíjate a ver cómo va a estar la noche buena y demás. Mientras tanto, se pueden comunicar al 4551-9498 a través de nuestro mail, que es terminomedio@hotmail.com.ar. Pueden visitar nuestro blog, que también es terminomediofm.blogspot.com. Y si no, nos pueden escuchar a través de la página de la radio, que es el www.radiolibre.org.ar. Bueno, para el día viernes, entonces 24... A ver, ¿hacemos el asado o no hacemos el asado afuera? Y sí, va a ser calor, a la noche va a ser una... Está previsto que en algún momento alcance los 33 grados, te decía que a la noche va a haber nubosidad variable, pero a la mañana cielo nublado, parcialmente nublado y con probables precipitaciones, pero a la mañana, a la tarde y noche aparentemente mejora un poco, pero se va a mantener entonces nublado. Eso para el viernes, a 33 de máxima, 23 de mínima. No sé, zafa. No, por ahí. Si te pones al lado de los 500 ventiladores que tengo yo, zafa, pero no. El viernes es 24. ¿Y el 25 cómo va a estar? El sábado 25, mínima de 18, máxima de 34. Va a ser calor también y va a permanecer también nubosidad variable. Te preguntaba por qué. Nublado. Sí, pero el 25 se come lo que sobra. Viene la familia de vuelta. No, pero va a estar bien para lo que sobra, porque no va a estar tan pesado. Si hace 18, si está entre 18 y 30, creo que zafa. ¿No? Sí, ¿no? La famosa, el almuerzo de Navidad. Claro, ¿no? Sí. Primero hay que ver si sobra. Si sobra, después lo probamos. Te doy unos consejos que emitió el SAME. A ver. Con respecto a evitar los golpes de calor, ya que va a estar tan caluroso esta semana. Sí. Hay que aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada. No hay que, y esto es importante, no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales del día. Y acá dice entre las 11 y las 17. Algunos dermatólogos, viste, que van variando entre las 12 y las 16. O sea, un poco más te van a decir, no te pongas todo el día. Y ya está. Quédate en la cama durmiendo. Sí, más o menos, porque además tampoco puedes ir a la cama solar. Claro. Que peor todavía. Entonces, bueno, acá el gobierno de la ciudad dice entre las 11 y las 17. Ustedes eligen, ¿qué va a hacer? Ya es cierto también que a partir de las 17 ya queda el último fijón ahí que lo tenés que perseguir. Para... O sea, no queda nada. Hay que evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas. Recordemos, no quitan la sed. No, te dan más. Hay veces que vos ves acá en la esquina, están chupando una birra. Y vos decís, macho, no te saca la sed. Vas a quedar peor todavía. Sí, pero lo que pasa es que no tienen sed. Tienen sed eterna. Una sed eterna, te diría. Claro, es otra cuestión. Claro, y hay que evitar comidas muy abundantes. Pese a que, bueno, ahora tenemos Navidad, pero. Ingerir verduras y frutas. Olvídate, en Navidad, nada, carne. No, frutas secas. Claro, que son un clérigo puede ser, claro. Ahí tenés. Claro, ahí cumplí con las frutas. Claro, sí, con el líquido. Bueno, y obviamente que permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Nada de estar ahí todos amontonados, hacinados, nada de eso. Así que, ante dolor de cabeza, vértigo, náuseas, confusión, convulsiones y pérdida de conciencia, piel enrojecida, etcétera, todo eso, hay que trasladar al afectado a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo, hacer que mantenga la cabeza un poco alta, intentar refrescarlo mojándole la ropa, aplicarle hielo en la cabeza, darle de beber agua fresca, un poco salada, y solicitar, por supuesto, la ayuda médica. Esto lo recomienda entonces el SAME, el Servicio de Emergencia del Gobierno de la Ciudad. Bueno, muy bien, ya llegamos al final, 8:03. Nada, les deseamos... Pasó rápido hoy también, sí, ¿eh? Hoy pasó rápido, con mucha información también. Esperamos que se hayan informado, que les haya gustado. Y, por supuesto, desde acá les deseamos la mejor Navidad, ¿eh? Exactamente, la sí. La mejor Navidad, que lo pasen en familia, con todos, que tengan buenos deseos. Y solamente algo, un dato que les voy a reiterar la semana que viene. A ver. Cuando levanten la copa y brinden, piensen en todos. No piensen solamente en ustedes, tal vez piensen en un país mejor, en la gente que no tiene y que debería tener. Hay mucha gente necesitada que tal vez no va a levantar incluso ninguna copa, no va a tener para comer ese día. Piénsenlo, no es que quiera amargarles el día, todo lo contrario. Quiero que, además de pensar en ustedes, piensen o empiecen a pensar tal vez en aquellos que en los que no piensa nadie. Simplemente eso, que yo también lo he puesto alguna vez en práctica. Matías, gracias. Gracias a vos. Dejaba mandarle, ayer fue cumpleaños de mi mamá. Ah, Marisa. De Marisa, 20 de diciembre. Así que un saludo para ella. Un saludo para Marisa. Exacto. Nosotros vemos después de Navidad. Por supuesto, nos vamos a ver en el martes 28, último programa del año de término medio. Le agradecemos a Cristian Greco, por supuesto. Siempre me olvido, al final Cristian Greco estuvo en la operación técnica. También genial. Mandamos un saludo a Ian, que estuvo con nosotros un día también. Ah, sí, sí, sí. Sí. Mucho a los dos, grandes operadores de Radio Libre. Bueno, y también la Mutual, todos le decíamos una feliz Navidad. Estén todos chochos. Pásenla bien, ¿eh? Nos vemos el martes que viene. Chau.